Lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Fentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Puramiel, Marichueu. Pulamien, mari mari compuche, mari mari pu guenui anai, inche vanesa misañan copingain, tañilov, culof en resistencia del departamento de Cusamen, curromá pulos huichán, tañilonco huichafe facundo yones gualapingain, preso político mapuche, como es de público conocimiento. Buenas tardes a todas y a todas. A todas y a todos. Nos encontramos aquí a transitar la tarde de Fentren Nehuen con mi Tañila Mien y vamos a estarlos acompañando desde las 15:30 pasaditas hasta las 17 horas aquí en FM Alas 89.1, radio comunitaria. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenoy Anay, Encheta Auka Michoñan Copingen. Tañi Lonco Huechafe, Facundo Yones Gualapingay, Tañi Lof, Pulof en Resistencia, Departamento Cusamen. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos las dos, Tañi Lamian Gwen, con el sobrino. Así que, bueno, contentas de poder hacer otro Fentren Nehuen aquí en FM Alas. Saludamos a la Lamien Graciela Pérez Painelaf, que se encuentra trabajando aquí cerquita en Lago Puelo. Así que le enviamos un fuerte abrazo. Hemos estado compartiendo con ella durante el fin de semana, así que estamos comunicadas y agradecidas de haber tenido una linda jornada con ella también. Bueno, hoy tenemos varias cositas que queríamos traer para esta tarde de Fentren Nehuen. Vamos a conversar un poco sobre el caso Catrillanca, que fue el Lamien que fue asesinado allí en el Gulumapu hace casi 2 años. Ya pasaron 2 años. Tenemos el comunicado de la CAM, coordinador Arauco Marieco. Tenemos unos textos sobre minería, Calcatrán. Hay una convocatoria también que vamos a estar en comunicación con la gente que está organizando la marcha para el 4 de noviembre aquí en el hoyo, aquí muy cerquita. Una marcha que tradicionalmente se hace hace muchos años en toda la provincia del Chubut, que convocan los cuatro, y que el hoyo hace varios ya cuatro se ha ido sumando y se han ido sumando a ello actividades. Después tenemos comunidades mapuche tehuelche repudian a Arcioni y a Hensel. Bueno, Hensel. ¿Qué más tenemos, Lamien? Bueno, también como todas las tardes, todos los lunes, les vamos a compartir algo de PEU, vamos a compartir alguna parte de Cosmovisión, tenemos poesía, algún texto revolucionario por ahí escondido. Uh-huh. Así que. Música, bueno. Como siempre. Así que tenemos un audio que enviaron, ¿no? Desde Radio Participación del lunes pasado. Sí, tenemos un audio que es bastante largo, pero es muy lindo e interesante, que seguramente lo vamos a dejar para compartirlo al final, para que lo escuchen completo, que tiene que ver con los EPEU, de alguien que nos estaba escuchando desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a través de internet. Entonces ella nos envió un audio y quisiéramos compartirlo porque la verdad que es muy interesante, y la memoria sobre todo, ¿no? Apeló a la memoria de varios años transcurridos ya de varias situaciones. Así que está buenísimo. También que si la radio participancia quiere enviarnos algún audio, podemos compartirlo desde aquí, desde este espacio de Frente en Nehuen, Comunicación Mapuche. Así es mismo, también vamos a compartir información, mensajes que nos han llegado desde allí de la ciudad de Bariloche, de los cortes de rutas que se han realizado en la zona de Diarco a raíz de los desalojos allí en Guernica, solidarizándose el pueblo mapuche siempre presente, acompañando a otros pueblos, a la gente consciente, a la sociedad que estuvo en aquella situación de desalojo, brutal desalojo. Así que allí estuvo la gente realizando un corte parcial en la zona de Diarco. Bien, nos están escuchando también en Radio Curruf, allí en el Gulumapu, en Radio Picunche, Quilicura, que es la 107.9, Radio Picunche. También aquí en el Puelmapu, Radio Sudaca, que lo pueden escuchar a través de www.radiosudaca.org. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 97.3. Esas son las que retransmiten Frente al Nehuen durante la semana. Uh-huh. Y le vamos a recordar los números de comunicación. El fijo, tenemos el 4493-150. Y el WhatsApp, teléfono, el móvil, tenemos en 2944-802315. Si querés mandarnos un audio, un mensaje, aquí lo recibimos. Vale. Después en internet online es fmalas.org.ar y después compartíamos la aplicación que es Red Enfoques. Así que si quieren más detalles nos preguntan y les compartimos. Uh-huh. Estamos ya para escuchar un audio del EPU que trajiste para compartir. Play. El audio se llama Wenu Mapu Leufu y suena aquí por Frente al Nehuen. El río del cielo. El gran río del cielo se ha dormido a mitad del camino, y en sus aguas refrescan las almas de mis antepasados. En el río del cielo se baña la tierra, en sus aguas claras, aguas altas, en una noche constelada con luna o en una noche de frío. El río se ha quedado dormido, está descansando, esperando las aguas de nuestras almas. El gran río del cielo duerme y me espera. Wenu Mapu Leufu, Wenu Mapu Leufu, Umadu Ituyalin Rapu, Kalfu Wenu Leufuku, Witu Witunye, Fei Meufus Kitukeinu Chakichenem, Kamnetuke Kfachimapu, Nilif Komeu, Wenuku, Quiñe aleñe chitafuya, quiñe tocón chafuyamo. Leufu madut knowi, wenu mapu, el que tu piuque. Cargar dolor y mi machi cultunera se se me fue, malos cerros. Llévame a aquellos pedreros en las alas de un condor y cántame loncomeo en el rescoldo del sol. En el rescoldo del sol. Donde vuelvo a encontrarme con la paz, rufuneando mis ancianos, me devuelven la verdad. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá. Derramada tiene el punzante olor, enterramos la injusticia que oprime nuestra razón, heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos recibirá. De mayo 654. También te puedes comunicar con nosotros a través del 2944-802315. Así es. Bueno, como escuchábamos recién un antiguo audio de que falta el lonco, así que una vez más exigimos la libertad de todos los presos políticos, particularmente del lonco Huichafe Facundo Jones Guala Pingay, preso político allí en Gulumapu, en Temuco. Así que Feley Lamien, que también lleva su situación política, y lleva ya cumplido la mitad de la condena, en el cual se fue negada su libertad de acuerdo al régimen de Gulumapu, debería tal vez obtener salidas transitorias o salidas prisión domiciliaria, pero bueno, teníamos ya, como de alguna manera, sabido que esta situación iba a salir, porque entendemos cómo es la situación de un preso político mapuche, y es difícil a veces transitar varias situaciones que nos atraviesan aquí en el Gualmapu, como mapuche, como comunidad, como che, pero entendemos también que esto es parte de la presión política que los estados han pactado para la gente que está luchando por el pueblo nación mapuche. Así es, comparto con lo que decís. Así que libertad a los presos políticos mapuches, libertad también a Daniel Canío, que es un preso también de la coordinadora Arauco Malieco. Es un lamien que está, tiene 11 años de prisión. Le han dado el año pasado, así que también acompañamos a su familia en este largo camino, que no es un camino fácil para los presos, no es un camino fácil para las familias que acompañan este proceso también de prisión política. Así es, continuando con lo que anunciábamos al principio, vamos a compartirle un texto en relación a lo que ha sucedido este 24 de octubre. Las comunidades mapuche tehuelche repudian el accionar de Arcioni, que es el gobernador de la provincia del Chubut, y Hensel, 24 de octubre de 2020, Chubut. En el marco del encuentro virtual de la Comisión de Energía, Minería y Combustible del Senado de la Nación, realizado el 23 de octubre, el secretario de Minería, Alberto Hensel, declaró: "Estamos acompañando la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni de desarrollar la minería en la meseta". Estas expresiones generaron la reacción inmediata de las comunidades mapuches tehuelche de la meseta en el centro norte de la provincia del Chubut, repudiando el accionar de Arcione y Hensel mediante un documento que hicieron público. 23 de octubre del 2020. Desde 23 de octubre del 2020, desde la meseta, de la meseta centro norte chubutense, comunidades mapuche tehuelche y vecinos conscientes por la defensa del territorio, repudiamos que desde distintas instituciones y organizaciones del gobierno provinciales y nacionales se vulneran nuestros derechos a participar en la toma de decisiones que nos afectan. Así también repudiamos el accionar del secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, del gobernador Mariano Arcioni, de la Subsecretaría de Minería de la provincia del Chubut y de los jefes comunales que sirven de lacayos de las empresas megaminería y buscan instalar en el territorio que habitamos sus actividades destructivas y contaminantes. Todos estos personajes menosprecian y ningunean nuestra voluntad de defender el territorio y el agua, de cuidar nuestra salud y nuestra posición en contra de la megaminería, que hemos expresado más de una vez en marchas y en diversos medios, y que es la de miles de habitantes de esta provincia y del Puel Mapu, como se vio expresado en las 30.916 firmas por medio de los cuales apoyamos la segunda iniciativa contra la megaminería. El discurso del señor Hensel en el Senado de la Nación Argentina es una muestra de ese ninguneo, enunciando conceptos que son falsos y contradictorios, como minería sustentable, minería ambientalista sostenible o responsabilidad social empresarial. Como así, nosotros no consideramos los procesos que implican estas actividades y lo nocivo que son en todas sus etapas, evitando nombrar los desastres que han producido esta actividad en provincias como San Juan o Catamarca, o el poco beneficio económico que dejará para las arcas del Estado por leyes como la 24.196, y enunciando una mesa nacional para las próximas semanas a la cual no nos han convocado, como pueblos originarios, a través de nuestras instituciones representativas legítimas. En este sentido, quienes conformamos las comunidades mapuche tehuelche de la meseta centro-norte, exigimos que se respeten nuestros derechos a participar en la gestión referida a los bienes comunes o recursos naturales existentes en nuestros territorios y a la consulta previa, libre e informada, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, convenio 169 de la OIT, artículo 6, 13 y 15, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y además derechos que no se, que nos protegen frente a las actividades nocivas en lo ambiental, social, cultural y espiritual, y que reiteradamente han sido vulneradas por decisiones o hechos relacionados a la megaminería. Así hoy, 23 de octubre del 2020, en Telsen estuvieron reunidas algunas autoridades institucionales junto con Leonardo Bowman, presidente de esa localidad, Santiago Huisca, presidente comunal de Gangán, y una representante de la Subsecretaría de Minería para una mesa de desarrollo, a la cual se convocó a gente de forma selectiva, sin informar abiertamente a los habitantes de dichas localidades ni a las comunidades mapuche-tehuelche, aun cuando se trataron temas que nos involucran y nos afectan directamente. Rechazamos cualquier intento de proyecto de ley que sirva a los intereses de instalar la megaminería en la meseta, así como también que se quieran realizar cateos o explotaciones mineras sin consulta o consentimiento previo, libre e informado a los pueblos originarios y a todos los procesos legales ambientales que implican estos procedimientos, y que al no realizarse convierten a esta actividad minera en ilegal, inconstitucional y clandestina. Reivindicamos que seguiremos protegiendo y cuidando el agua contra cualquier actividad y sustancia química que pueda contaminarla gravemente y afectar nuestra salud. Y con ello no solo nos referimos al cianuro, sino también a los sulfatos, al ácido sulfúrico, los detergentes y espumantes químicos, a los metales pesados como el plomo y el cobre, entre otros. Seguiremos defendiendo el territorio de las empresas extractivistas que solo dejarán contaminación, pobreza y muerte. Y exigimos que se respete nuestra voluntad basada en la información que tenemos sobre los desastres de la megaminería y que valida la experiencia en otros territorios en la Via Yala y en el mundo. No al proyecto Navidad, fuera Pan American Silver. No a la megaminería, el pueblo mapuche tehuelche vive. El agua y el territorio no se venden, se defiende. Comunidad Los Pinos, Comunidad Mayín de los Cual, Comunidad Yala Laubat, Comunidad Ñuque Mapu del Escorial, Comunidad Laguna Fría, Chacay Oeste, vecinos autoconvocados de Gangán por el no a la mina. Así es, ahí compartíamos un comunicado que se realizó la semana anterior en relación a la megaminería allí en la meseta de la provincia del Chubut, Puel Mapu. Mientras escuchaba el comunicado que usted compartía, pensaba, ¿no?, en cuán difícil son siempre las luchas antimineras llevadas adelante desde las comunidades mapuches tehuelche, tanto como desde las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque por lo general toda esta lucha es llevada a pulmón. Entonces, ¿cuán difícil es para una lamien acercarse a donde se producen los encuentros? Porque no tienen medio de movilidad. La meseta es muy hostil. A veces los compañeros que están en defensa de los territorios acompañan también y pueden llevar a esta gente, decir, bueno, acompañámonos también, participamos, pero todo está hecho a pulmón, todo está hecho desde la base. Y este gobierno, en Chubut, Arcioni, es un gobierno nefasto, ha venido arrastrando varios secretos en cuanto a la megaminería, ocultando información, firmando decretos a escondidas, y la gente que en este caso a veces dice la población apoya la megaminería, ¿cuánto es en realidad el rédito que va a quedar para la provincia del Chubut en este caso? Un 5% del total de las ganancias. ¿Cuánto eso es significativo al daño ambiental que se puede llegar a producir en los territorios? Y sobre todo el agua que corre y se contamina, el suelo se contamina, y la gente cada vez está más empobrecida, porque si se habilita el IPA, si habilita, para, por ejemplo, para Pan American Silver, como hizo la otra vez, que habilitó el uso del agua, pero para las comunidades que están resistiendo en la meseta, no hay un apoyo desde el Estado o desde algún organismo funcional al Estado para facilitarle el acceso al agua. Entonces, es en este marco en que las comunidades, la sociedad consciente, como decíamos hoy, los compañeros que han estado siempre en defensa de los territorios, se suman a las distintas actividades que se van dando cada cuatro en distintas localidades de la provincia del Chubut. Que muy lejano no va a estar Río Negro a que tenga que empezar a organizar sus propias marchas, porque están sucediendo... por ejemplo, hace unos días hubo un temblor en Neuquén, que esto no es casual, porque Allen es la capital del fracking. Entonces estas cosas, todo esto lo que está sucediendo en los territorios, ya está mostrando la repercusión. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros como sociedad vamos a seguir permitiendo esto? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar en la casa o haciendo otra tarea sin dedicarle un tiempo, un compromiso de nuestra parte hacia... cuando se organiza una actividad, cuando suceden cosas que realmente tenemos que estar ahí poniendo el cuerpo y demostrándole al gobierno que no estamos de acuerdo, que no queremos petroleras, que no queremos mineras, que no queremos hidroeléctricas, hacia el gobierno de Chubut, sea cualquier tipo de gobierno o a cualquier empresariado. Claro, por eso precisamente en el comunicado se nombra la responsabilidad directa tanto a los gobiernos nacionales como provinciales. Y de hecho, sin ir más lejos, que los sismos, los temblores son eventuales, hay gente que allí en todo aquí en Puelmapu, que está la intención de la actividad megaminería, la gente no toma agua, un agua potable. Hay mucha gente que no estamos tomando agua potable, y desde ese momento ya la gente tiene que empezar a tomar conciencia que el agua vale oro y que la meseta no es una zona de sacrificio. El agua no vale más que el oro. El agua no vale más que el oro. Ah, eso ya, quise decir. Entendí, pero bueno, sucede a veces. No, el agua vale más que el oro. Te confundió. No es no. El agua vale más que el oro. Bien. Nos vamos con un audio y luego volvemos al aire. En estas rimas de Yanquinau, mi disculpa a la gente paisana que hablan y practican la lengua originaria. Hay tantas deformaciones y extravío en el idioma nativo en la Argentina que seguramente ni Juan Yanquinau lo hablaría tan perfecto. Mi abuelo Huenchul perteneció al grupo de gente de aquellos años en que los que practicaban la lengua eran maltratados por las autoridades y humillados por algunos blancos. Hoy, a más de un siglo de existencia de Juan Huenchul, mi respeto y admiración a los mapuche que mantuvieron y mantienen de pies el idioma originario, pues si tanto se practican los idiomas extranjeros, ¿por qué no practicar el mapuche? Don Juan Yanquinau nunca tuvo hacienda, y era su vivienda el sol y el recau. Y cuando bandeau por la caña estaba, despacio empezaba, mezclando el idioma, y como en broma, decía y contaba. El uno es quiñé, el dos es pu, el tres es quillá y el cuatro melí. El 5, quechú, y el 6, cayú. El 7, reglé, y el 8, purrá. el 9 Huillá y el 10 Marí. El sol es antú, el loro es chicao, Dios es futachao y el cielo buenú. La tierra mapú y el hijo coñí. El sur es huilí y el norte picún. El poncho macún y el árbol litrí. El este puel, el guanaco es luán, el hechicero samán y el tigre nahuel. El pingo cagüel y el león epanguí. El hurón kiki y la zorra chillá. El perro treguá y el gato ñarquí. Que buta buen tru les regale ale. Yo no tengo güey, mi ruca repú. Mi cagüel cachú lleva mi wilki. Por len furcalí, por coñi yauca. Hasta que a mi anca se lo lleve a ti. He dicho en la última parte que el hombre más grande los llene de luz. Yo no tengo casa, mi casa es el camino. Mi amigo es el caballo que lleva mi zorzal por pampas solitarias, por hijo orejano, hasta que a mi cuerpo lo defleque el santo rey. Tañí Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taingüe Chan. Volvemos al piso de FM Alas con Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estábamos conversando sobre la mega minería. Sin ir más lejos, tenemos un llamado en línea, ¿no? Para compartir. Sí, se está convocando a una marcha para el 4 de noviembre y para eso estamos en comunicación con Karina Ponce, que es de la Asociación Ecológica, la SER. Mari Lamien, ¿cómo está? Bien, bien. Buenísimo, que ande muy bien, me alegro de escucharla. Queríamos conversar con usted sobre la actividad que se está convocando para el día 4. Mari, sí. Muchas gracias, Lamien, por difundir nuestras actividades. Sí, va a ser en El Hoyo, la comarca andina, en la Plaza Antiguos Pobladores, a las 3 de la tarde. Como ya hace varios cuatro que venimos juntándonos con otras organizaciones y con otras con comunidades mapuche, tehuelche, con varios sectores, excepto partidos políticos, bueno, que tienen que ver con grupos independientes de base y que bueno, que confluimos en la idea de que el territorio tiene que defenderse, que no puede ser que le impongan un destino extractivista y bueno, que significa la muerte, ¿no? De todo tipo de formas de vida. Y entonces tenemos, bueno, ese punto en común, obviamente, con las comunidades mapuche, con ustedes que siempre están ahí acompañando las movilizaciones. Así que para nosotros es muy importante que estén presentes las comunidades mapuche. Las primeras habitantes de este territorio y que siguen luchando y resistiendo a los distintos gobiernos que vienen a imponer la salida más fácil, ¿no? Y que tiene que ver con negociados y enriquecimiento de unos pocos. Y bueno, la gente resiste, así que nos seguimos juntando todos los cuatro. Y bueno, sí, invitamos, ya que nos dan este espacio, a toda la gente consciente, a todos los pulamien, bueno, a ir, a estar presentes, porque en esta vuelta siempre vamos a rechazar la megaminería, que es lo más que está ahí avanzado, digamos, por las empresas Pan American Silver en la zona de la meseta, en Gangán, entre Gangán y Gastre, y la minera Patagonia Gold en Calcatreu, en Huahuel Nilleo, que es mal llamado Yacobasi. Bueno, toda la línea sur, ahora se le suma un proyecto de extracción de uranio en Balcheta, en Rulufú. Así que es tremendo, digamos, lo que están a nivel nacional y popular, este gobierno nacional y popular quiere imponer a toda costa, vulnerando todas las leyes, los derechos que hay, en principio, de las comunidades originarias, y después todos los otros derechos, leyes que el mismo Estado argentino creó y que las escribe y las borra con el codo. Así que seguimos marchando, pero esta vez, como le decía, repudiando los intentos de desalojos a las comunidades, todo lo que viene sufriendo la comunidad Wincul, Lafken Wilcun Mapu, y en repudio al desalojo que sufrió la comunidad Gallardo Palfú hace una semana atrás. Así que no luchamos solo contra la mega minería, sino contra todas las formas de saqueo, de vulneración de derechos y de formas de muerte que proponen los distintos gobiernos. Así es, la MOEM. Feley, nosotros leíamos acá el flyer también, veíamos el flyer y hablaba de que dice no a los agrotóxicos, y es un tema que nos estaba interesando hace un tiempo, cuando se empezó a hablar aquí en la comarca sobre el uso de agrotóxicos, que es algo que no es tan popular, tal vez hay en algún lugar que ya se está utilizando y no lo sabemos, pero quisiera que nos brindes algo de información sobre el tema. ¿Qué nos podrías compartir, así como para que nos informemos un poquito? Sí, bueno, como fue de público conocimiento hace unas 3 semanas atrás, quisieron desde el municipio del Hoyo promover un químico, un pesticida, para eliminar a una mosquita que se posa en el fruto, cuando se está madurando el fruto, de la fruta fina, la cereza, guindas, bueno, las distintas frutas finas, y sin haber recurrido antes a otras formas de control de esa plaga. Dicen que esa plaga vino en alguna fruta del norte, y bueno, es nuevo eso acá en la zona. Ese día que convocaban, que iban a presentar, hicieron una suerte de de engaño, porque pusieron a varias instituciones como que le daban el aval del uso de ese pesticida. Y bueno, ese día concurrimos muchas organizaciones, gente, funcionarios mismos que estaban ahí del INTA, y bueno, ahí les quedó a las claras que no estaban de acuerdo, que no se avalaba eso, que era un proyecto del municipio del Hoyo y de un sector de los productores, con la excusa de que si no usan ese pesticida se van a quedar sin producir, si van a tener menos cosecha y bla bla bla. Entonces, bueno, ese día la presentación, que duraba ni 10 minutos, duró en un PowerPoint que era una vergüenza, la verdad. Y bueno, así que se logró frenar eso, se logró frenar, porque además el técnico de esa mesa es una persona que vende glifosato, habiendo ordenanzas en toda la comarca andina que prohíben la venta y el uso de glifosato. Y así que era una vergüenza realmente lo que pasó ahí. Se logró parar, pero también quedó en evidencia cómo las autoridades de aplicación de la ley, o sea, de las ordenanzas, miran para otro lado, porque en la comarca no hay control del uso de glifosato. Claro. O sea, en Lagopuelo están más avanzados, en Cholila, a partir de también del uso de glifosato en una chacra, la gente denunció, se formó un grupo ahí, se logró hacer una nueva ordenanza contra los agroquímicos, y bueno, y ahí se revisaron las otras ordenanzas de acá. Pero bueno, ¿de qué sirve una ordenanza si no hay un poder político municipal que respete esas ordenanzas? O sea, estamos bastante desamparados toda la gente, porque no las hacen valer, no las hacen cumplir. Y bueno, las organizaciones reclamamos por medio de notas, pedimos explicaciones, pero la verdad que, bueno, el grupo que estuvo firme es el grupo de los apicultores, porque esto lo que ataca directamente es al sector apícola, digamos. Las abejas o se mueren o se van de los nidos, de las colmenas, se van. Entonces es una gran pérdida, tanto para, o sea, la economía del apicultor, pero también para lo que es todo el ambiente, porque la abeja sirve para polinizar los árboles. O sea, acá, donde estamos en zona de frutales, tenemos que cuidar mucho las abejas, porque son las que potencian, digamos, la producción de las frutas. Entonces, usar un pesticida acá es una cosa totalmente fuera de coherencia, la verdad, con el lugar. Así que bueno, esto es, hay que estar todo el tiempo alerta, atentas, porque nada, todo el tiempo inventan la salida más fácil. Entonces, eso con respecto a los agrotóxicos. Hay una mesa que se venía desarrollando, de la cual no todos somos invitados. Entonces hay una mesa de productores, y bueno, ahí entran estos que tienen una conciencia de sí a los agrotóxicos, y los otros que ahí también ese día se vio la diferencia entre los que quieren producir en cantidad, o sea, sin afectar el ambiente. Sí. Así que bueno, se revolucionó un poco la comarca con el tema de los agrotóxicos. Y bueno, en este encuentro vamos a compartir información, compartir todo están invitados los apicultores, es un espacio abierto justamente para denunciar desde los distintos espacios lo que estamos viviendo. Así que nuestra convocatoria también tiene que ver con eso, como les decía antes, que no es una sola problemática, hay muchas, porque hay una lógica de base, que es esa lógica de de extractivismo. Y bueno, ¿cómo hacen las empresas, por ejemplo, para entrar? Convencen a los que están, a los funcionarios. Ahí hay la primer complicidad. Entonces el funcionario, como no sabe, no tiene capacidad de gestión, lo primero que hace es pedir inversión para que vengan las empresas y le pagan un montón de plata que le dura nada. Y así, eso es lo primero que hay que evitar, porque una vez que se instalan, después es muy difícil sacarlas. Y bueno, nada, volviendo un poco al tema de la... No sé si te contesté la pregunta de los agrotóxicos. Sí, Cari. Otra de las cosas que quería preguntarte, si vos sabías, si tenés conocimiento, si en la localidad del Hoyo cuenta con carta orgánica. Porque tal vez si cuenta con carta orgánica o tal vez es momento de generarla, podría estar el no uso de agrotóxicos, por lo menos en la localidad del Hoyo y sus alrededores, que es una zona realmente muy productiva de frutas finas. Y por otra cosa, por otra parte, también sería bueno que aquí en la comarca se empiece como a, de alguna manera, entre productores y ciudadanos y pobladores de aquí, que se busque la vuelta para generar, me parece que es necesario, un mercado de frutas y verduras alternativo a lo, digamos, a las verdulerías convencionales, porque si hoy en día uno va a las verdulerías, es impresionante el aumento de los precios. Está muy cara la fruta y la verdura. Ha subido, pero notablemente, de decirte, no sé, un kilo de manzanas, 125 pesos. Es una locura, donde es una zona totalmente productora aquí. Entonces tenemos que empezar, me parece, a buscar unos mercados internos donde podamos vender y comprar aquí en la zona. Sí, sí, Lamuán, es así. Justamente es un poco lo que proponemos. Decimos no al extractivismo, no a los negociados, al enriquecimiento de unos pocos, y sí a la autonomía, a la autogestión de los pueblos, a la producción, a que no nos roben más el discurso. Ellos dicen a favor de la producción minera. ¿Qué producción? Si eso es puro saqueo. O sea, eso no produce nada. Saquea, contamina, exfolia. Y genera también un comercio de consumo, como es la trata, claro, de personas. Entonces, la prostitución. Eso se da en la comarca. Hay varios movimientos, en la Feria Franca en Bolsón, los mercados populares, en los centros comunitarios, después en el Hoyo está el mercado de productores locales, donde llevan todas sus cosas. Hay una conciencia y producir, sí, digamos. Yo después, creo, sí, vos me sí. Decías 120 el kilo, 170 pesos el kilo de manzanas de Río Negro. No, compremos acá manzanas en la misma provincia. ¿Sabés por qué hacen eso? Porque justamente en el área frutícola, que lo vienen quebrando de hace muchos años para instalar el fracking, ahora lo poco que queda, o sea, la gente no va a poder comprar manzanas. Yo el otro día dije, no, yo esto no lo voy a comprar, no puedo, o sea, cuatro manzanas a 170 pesos. Perfecto, también es hice una lo locura, mismo. No hay que hacerle tampoco el circo, bueno, pero hay gente también que tiene la plata y va y lo compra. Exactamente. Pero eso es parte de la estrategia, para que no haya una conexión de productor y consumidor. En el medio hay un negociado tremendo que se lleva todas las ganancias, pero en este caso con una intención de terminar de quebrar el sector frutícola. La verdad, ahora pobre la gente en Allen, le van a meter una planta de procesamiento de arenas silíceas, porque para hacer más fracking necesitan una toneladas, 3.000, creo que a ver qué era, como 3.000, sí, 3.000 toneladas de arena para un pozo de fracking. Arenas, tiene que ser una arena especial, que son arenas silíceas, y eso, si se libera al aire, porque las estaban trayendo de Dolabón, donde ya falleció una Lamuén, falleció ahí porque le agarró una infección pulmonar, provoca sílicis. Eso es, las arenas silíceas entran en los pulmones y son pequeños vidrios y termina siendo una enfermedad mortal. Así que fíjate vos atrás del precio de la manzana todo lo que hay. O sea, es tremendo lo que estamos viviendo. Nosotros estamos en estos días en asambleas virtuales donde las compañeras, compañeros nos van contando lo que están pasando y pensando en estrategias conjuntas. Así como en Chubut actuamos en red y todos los cuatro salimos a la calle a denunciar, salimos a la ruta a panfletear, a cortar, a todo lo que se pueda hacer, ahora que juntamos más de 30.000 firmas para presentar un proyecto de ley contra la megaminería en Chubut, que es parte de una de las cuántas estrategias que hay para decir no, siempre pacíficamente. La gente se va a hartar porque los gobiernos, no hay forma que entiendan, están presionando a un estallido social como pasó en Chile, como pasa en tantos lugares donde apretan al fondo a la gente y bueno, realmente no se puede porque se van a encontrar con que se la vamos a devolver como se la tiene que devolver, porque ya estamos agotados de buscar mil estrategias pacíficas. Entonces eso juegan con fuego todo el tiempo, la verdad. Feli, Cari, por eso es tan importante estas convocatorias, tenerlas presentes, asistir, acompañar en todas las actividades que se lleven a cabo para realizar y evitar la megaminería en estos territorios. Es muy importante tu invitación, así que como para ir cerrando, si querés volvernos a repetir los días, el horario y el lugar para poder encontrarnos ahí, que la gente pueda llegar a acompañar. Bueno, sí, va a ser el miércoles, este miércoles 4 de noviembre, a las 3 de la tarde en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Y bueno, ahí los esperamos, micrófono abierto para compartir la palabra, en especial a las comunidades mapuche de este territorio. También a todos los sectores que se quieran sumar a denunciar y a marchar. Y bueno, nosotros en nuestras consignas, en nuestras banderas, siempre pedimos por la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Y bueno, y acompañamos al reclamo de las otras comunidades, repudiamos los desalojos que se han sufrido y acompañamos a la comunidad, a las Kenwilkul Mapu, que le ha recuperado su territorio a los parques nacionales, así como la Pulof ha recuperado a Benetton. Así que bienvenida siempre, muy importante y significativo la presencia de Pulamien y de todo lo que ustedes quieran transmitir. Feleik, Chaltumay Rumé Mañut a ti, nos despedimos desde aquí y nos sumamos a la convocatoria del día miércoles, entonces por el no a la megaminería a las 15 horas allí en el hoyo. Muchísimas gracias, Cari, por tus palabras, por tu información, y aquí seguimos abiertos también en el momento que sea necesario de este espacio para compartir lo que necesite. Felei Lamuén, Chaltumay. Peucayal. Un abrazo enorme. Peucayal. Peucayal. Hablábamos con Karina Ponce, que participa en la SER, la Sociedad Ecológica, que tanto anda por varios lugares acompañando las distintas luchas en defensa de los territorios, en defensa del agua, en defensa de la vida y la naturaleza. Así es. Para distender un poquito vamos a escuchar una canción de Luanco, así que ahí nos vamos. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu cheben, amule beta in chekan, wifi ke mongen, fei mutta mule fa bleta in, wifi ke che ya min kake in, ta in ki mul nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema puas kin tu in, ta mun koila sungu fei mu wecha tua in.

Y mientras usted busca el mensaje ese, yo quería también volver al tema, porque me quedé pensando en esto de la suba de los precios en las frutas y las verduras. Entonces creo que hay que sí generar un mercado interno, que sí sabemos y estamos conscientes de que existe la Feria Franca, que existen mercados alternativos en distintos pueblos, pero así todo pienso que no es tan popular. Creo que la gente de nuestros barrios, de hecho nosotros mismos vamos muy escasas veces a comprar ahí. Entonces tenemos que pensar en algo más popular, donde se pueda tener el acceso a esos productos. Y después recordaba que hace el fin de semana anterior había estado en la Feria Regional del Bolsón, que está funcionando, por cierto, y había una vecina, que es feriante también, de allí de Mallín, que tenía manzanas, unas manzanas de aquí, de Mallín, a 80 pesos el kilo, amarillas. Usted capaz que le gustan más las rojas, pero las amarillas son muy ricas, son de aquí de la zona. Y empezar a comprar aquí los huevos caseros, las cosas que la miel de los productores, que es muy buena, y así empezar a generar ese mercado también. Pero además también en la época de cosechas, volver a juntar como antes, como siempre, como mucha gente lo hace aquí en la comarca, volver a juntar, cosechar la fruta como se debe, tomarla, envolverla en papel y dejarla en un lugar oscuro y fresco para conservarla durante el mayor tiempo posible, así no tenemos que comprar después en la verdulería, ¿no? Conservas, dulces, secar frutos. Claro, y atenta a lo que decís, también importante no comer directamente de la planta, sino lavarla, tan importante por todas estas cuestiones que conversábamos recién, agrotóxicos y todo tipo quizás de metales que están en el aire y que van afectando a las plantas o van bajando por la montaña y llegan. Así que importante para mí lavarlas, y también con esto del janta y todo lo que se junta, esos temas que son... temas de salud que quizás desarrollaremos en otro momento, pero sí es importante lavar las frutas. Y también generar un boicot en cuanto a esto de si veo, voy a la verdulería y veo que el precio del tomate vale 200 pesos el kilo y no lo compremos, que se le pudran los cajones hasta que bajen los precios, porque realmente es inaccesible un kilo de tomates, o no sé, las paltas que son tan ricas, que usan tanta agua, por cierto, para pero están en 450 pesos un kilo de paltas, es una locura. Como muy oferta 350, sí, es una locura. Entonces tratemos de generar esos boicots para que bajen los precios. No hay otra, no tenemos otra. Bueno, sí, cosechar nuestros propios tomates, pero para eso falta un tiempo. Entonces hay que empecemos a buscarle la vuelta, empezar a pensar en esto, ¿no? Y aquí en la zona que es tan productiva de frutos silvestres, también importante. Se vienen las épocas de donde se puede recolectar diferentes frutas, como la murra. Yo le digo la fruta fina del pobre. La murra. Puedes juntar en cualquier lado. Sí, se hace dulces, jaleas, jarabes, vinos, el que toma vino. Y también congelarla, frizarla y para usarlo más adelante. Así es. Bueno, ahora yo quería que nos vayamos un poquito hacia el Gulumapu. Igual tengo un mensaje antes de eso, no nos olvidemos. Bueno. Si no, después... Dice saludos para Ayun de Mallín, que su mamá nos escucha. Pichi Wentru. Bueno, un saludo para la gente de Mallín, un saludo para la gente de aquí de Rincón de Lobos también que nos escuchan. Pulamien, que están ahí sintonizando la 89.1 hasta donde llega y después a través de internet. Y un saludo también para nuestra familia que está allí por la zona de Esquel, que tal vez esté escuchando a través de la web. Quería que nos vayamos un poquito al Gulumapu porque están sucediendo muchas cosas con el pueblo nación mapuche, pero sobre todo retomar un tema que fue el asesinato del lamien Camilo Catrillán Cayem por parte del Estado chileno. Este fue un asesinato que despertó la movilización de todo el pueblo nación mapuche, las organizaciones y los compañeros en lucha hace 2 años cuando fue asesinado cobardemente por el cuerpo de carabineros. Entonces es importante compartir que a 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado y torturas contra un adolescente MAPC, que es la sigla que se usa para no dar el nombre, el 27 de octubre en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, se reinició el juicio que busca esclarecer las responsabilidades de 7 funcionarios de Carabineros de Chile y un abogado de dicha institución. Es la primera vez que un asesinato cometido por la policía contra una persona mapuche es investigado por la justicia civil y no militar. Esto es muy importante porque a veces los mismos que asesinan son los que investigan. Los mismos que asesinan son los que hacen las pericias, como es común aquí a ambos lados de la cordillera. Camilo Catrillanca fue dirigente estudiantil del Liceo Pailahueque, donde 182 estudiantes, en su mayoría mapuche, quedaron sin escuela luego que en marzo del 2016 el establecimiento se convirtiera en una base de carabineros instaladas en la comunidad autónoma de Temucuicui, dando cuenta de la violencia con que crecen los niños y las niñas de Ercilla. La tarde del 14 de noviembre del 2018, con 24 años de edad, Camilo fue asesinado por funcionarios del Comando Jungla de Carabineros de Chile, cuando iba en un tractor en compañía de un adolescente de 15 años. Como ha sido la tónica en todos los homicidios mapuches cometidos por carabineros, las primeras versiones de la policía hablaron de un enfrentamiento. En este caso, intentaron relacionar a Catrillanca con el robo de 3 automóviles de profesoras de la Escuela Santa Rosa de Ancapí Ñancucheo, de Ercilla, y el gobierno respaldó esta versión. La comunidad de Temucuicui la negó, afirmando que el Comando Jungla entró en la localidad disparando ráfagas de bala, sin medir provocación. Carabineros negó que existiera registro. Sin embargo, el 19 de noviembre, CIPER dio a conocer 3 videos registrados por las fuerzas especiales que muestran que nunca hubo un enfrentamiento. La autopsia determinó que a Catrillanca le dispararon por la espalda. A 2 años del asesinato, este martes 27 de octubre, se reinició el juicio oral en lo penal de Angol, en Angol, para establecer quiénes son los responsables. Sebastián Saavedra, abogado y presidente del Centro de Investigaciones y Defensa Sur, está representando al adolescente mapuche de iniciales MAPC que acompañaba a Camilo Catrillanca, juicio con el que esperan no solo acusar al autor material del disparo, sino también enjuiciar y condenar a todos aquellos funcionarios policiales que intentaron encubrir estos hechos para hacer creer a la opinión pública que Carabineros actuó conforme a la ley. El abogado además señaló que este caso ejemplifica la compleja situación que existe en la Araucanía, donde funcionarios policiales no solo actúan con la dureza desproporcionada, sino que además intentan falsear la verdad para engañar a todo un país, como ocurrió anteriormente con el caso Huracán. La institución de Carabineros debe ser reformada en base a la nueva constitución, señaló el abogado querellante. El tribunal decidió implementar para las audiencias un protocolo sanitario que consiste en una modalidad mixta. Algunas personas asistirán de manera presencial y otras de forma remota. Los querellantes son los abogados de la familia Catrillanca, CIRSUR, Ministerio Público de la Defensa de la Niñez, el Consejo de Defensa de Estado y el Ministerio del Interior. Los presuntos victimarios son los funcionarios que acompañaban la patrulla del Comando Jungla, que acudió a la comunidad de Temucuicui. Carlos Alarcón Molina, autor material por el homicidio de Camilo Catrillanca. Raúl Ávila Morales, quien disparó contra el tractor, por lo que se le acusa de homicidio frustrado y tortura, por detener y maltratar físicamente al adolescente que acompañaba a Camilo. Y los funcionarios González Pérez Vargas, Patricio Sepúlveda Valenzuela, Braulio Valenzuela, quienes fueron parte de la misión. En cuanto a los altos mandos de carabineros implicados, Manuel Valdieso, jefe del GOPE de la Araucanía al momento de ocurridos los hechos. Jorge Contreras Figueroa, coronel jefe del FEB, y Cristian Inostra, abogado institucional de carabineros. Todos acusados como encubridores del delito de homicidio calificado, pues conocieron los hechos, realizaron una declaración falsa que se acompañó de un parte policial y una serie de documentos oficiales de carabineros que da cuenta de esta versión que tuvo como objetivo encubrir a Carlos Alarcón y a Raúl Ávila, autores del disparo con fusil de guerra ante dos mapuches desarmados, señaló Saavedra. Sitsut presentó querella para establecer las responsabilidades en calidad de encubridores contra Gonzalo Pérez Vargas, Patricio Sepúlveda Valenzuela y Braulio Valenzuela Arazguiz, quienes tuvieron conocimiento de los hechos, como se ha logrado determinar por parte del Ministerio Público Fiscal, lo que evidenció la falsedad de la versión oficial entregada por Andrés Claudich, ministro del Interior, en noviembre del 2018, quien reforzó ante la prensa que Catrillanca y su acompañante habían cometido un robo con intimidación y disparos, causando legítima defensa por parte de la policía. Es un juicio que actualmente lleva una semana, que comenzó el 27 de octubre de este año, después que se postergó varias veces. La familia de Lamien Marcelo Catrillán Cayem está llamando a toda la nación mapuche, a la sociedad, a las personas conscientes a acompañar este juicio a las afueras del Tribunal Penal de Angol. Es una situación bastante difícil porque en este caso hubo como mucha mentira por parte de carabineros, que son los que están, mucha mentira y falsedad en las pruebas, ya que son los que están encargados de asistir a todas las, o brindar la seguridad en todas las manifestaciones, en asistir a los desalojos de las comunidades mapuches. Y los abogados aquí de la familia Catrillanca, ellos están argumentando que Carabineros no sería el grupo especial adecuado para seguir, continuar, digamos, trabajando en este tipo de tareas. Eso también hace una relación aquí con el estallido social y la violencia en el Huelmapo. A 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca y a 1 año de la revuelta social en Chile, que tiene a cerca de 2.500 presos políticos y 400 personas con lesiones oculares por fuerzas represivas del Estado, Saavedra señala que es necesario hacer la conexión con lo que se evidencia tras el estallido social. Carabineros de Chile no está dando el ancho y puede ser una policía militar la que se encargue del resguardo del orden público en situaciones actuales. Esto es una nota que salió en Radio Huiliche, de allí del otro lado, y que quería también traer a cuentas aquí para que más o menos la gente que no conoce lo que ha sucedido con el Lamien Marcelo Catrillán Cayem pueda estar al tanto. Camilo Catrillán Cayem, y también se pueda acompañar desde el lugar, ya sea desde la difusión, desde aquí o allí en el Gulumapu, que la gente en Radio Currufo está escuchando, y Picunche, Radio Quilicura, que también puedan asistir al tribunal a darle el apoyo a la familia y el pedido de que esta gente, estos asesinos, vayan presos. qué es lo que corresponde. Puede ser sí. Que es lo que la familia espera en realidad. Vale. Más allá de la opinión personal que uno tenga, es lo que la familia está pidiendo. Como también salían noticias hoy desde allí de Gulumapu, que se volvía a reiniciar el proceso penal, el juicio oral, público ya no, porque en situación de pandemia, sino por el caso Huracán, que también se iban a enjuiciar a altos mandos también de carabineros, uh-huh. En lo cual una vez más está involucrado esta institución represiva del otro lado, allí en Gulumapu, que ha asesinado tantos y ha dejado muchas marcas, mucha gente herida, tanto en la revuelta como asesinados desde las represiones a comunidades y marchas en las sociedades, en las grandes ciudades. Así que, bueno, nuestro repudio también allí contra carabineros y toda fuerza represiva en los dos lados, ambos lados de la cordillera, aquí por el Mapu, Gulumapu, hacia nuestra comunidad, hacia nuestro pueblo mapuche. Sí, porque desde el otro lado, en el otro lado, digamos en el Gulumapu, las recuperaciones de tierra por parte del pueblo mapuche son constantes. Ellos están muy organizados y también los desalojos son constantes, como ha sucedido hace poquitos días allí cerca de Temuco, donde también una comunidad fue desalojada después de haber recuperado su territorio también por las fuerzas especiales. En un ratito vamos a compartir un comunicado de la coordinadora Arauco Malieco también en relación a eso. Pero ahora ya ves que traje un texto para compartirte, para compartir, en realidad, compartir al resto de la gente que nos está escuchando, de esos textos revolucionarios que encuentro por ahí, de Tain Kuifi Weichan, y se nombra ¿Por qué nuestra oposición al sistema Winca?, que está relacionado con lo que venimos conversando. Huesa Requizuan, Huesa Munguel. A partir del año 1492 del calendario occidental y cristiano, llegaron los primeros Winca, junto a Cristóbal Colón y a otros conquistadores, a invadir territorio de pueblos originarios en el norte para el reparto entre las potencias imperialistas europeas de la época. Este proceso de usurpación y de matanza tarda varios años antes de llegar al Hualmapu, aún libre. 100 años antes, los mapuche, picunche, habían defendido el Picunmapu del imperio inca, quienes no lograron derrotarnos, por lo que seguimos siendo libres, indomables. A partir de la llegada de los huincas a nuestro territorio, en el año 1520 aproximadamente, se ha desarrollado esta guerra de más de 400 años de resistencia. Desde 1879 y 1881 hemos pasado a ser esclavos inconscientes de sus estados, empresas, terratenientes, iglesias, es decir, de un sistema de dominación económico, social, psicológico, espiritual. Este proceso de ahuincamiento nos ha ido debilitando y fragmentando nuestro modo de vida y relación entre personas y naturaleza. Hemos sido numerados y etiquetados por los estados y sus leyes que nos dividen en chilenos y argentinos para repartirse en nuestro territorio, amontonándonos progresivamente en las ciudades, convirtiéndonos primero en campesinos y luego en obreros, mano de obra barata para los usurpadores. A través de su educación nos han hecho sentir inferiores, salvajes, malvados, bárbaros, y luego como un vago recuerdo en sus libros de historia. En el mejor de los casos, los hipócritas dicen habernos salvado. Las leyes del genocida usurpador han reemplazado las milenarias leyendas naturales, las Mapu, las Monguel, Norfelal, Cumefelal. El equilibrio y la armonía milenaria se constituyeron por una cantidad de papeles y burocracias custodiadas por seres sin normativa moral comunitaria, normativa natural de vida sana. El Mapu Tsungun, hablar de la naturaleza y la relación de todos sus componentes se ha confundido entre ruidos de falsos progresos y ruidos de un Dios que no nos pertenece, no nos pertenece a nuestra sabiduría milenaria. En vez de ser más fuertes y correctos en un camino evolutivo, lógico, natural, espiritual, somos debilitados sintéticamente, embrujados con una imagen lejana, transversada de otra gente, con complicados conjuros de santa sumisión, pero aún así, ni su Dios ni sus leyes logran algo tan simple para los antiguos como llamar al Nienko para hacer llover, sin tecnología futurista y destructiva. La religión Winca duerme nuestros espíritus ancestrales. Las patrias han roto los milenarios lazos que unen al Hualmapu, de los Meli Huitralmapu, a través de ríos y cordilleras. Sus leyes han condenado a la muerte de la libertad en armonía. Todo para que un papel llamado dinero sea la cadena que nos une a quienes dicen ser ricos, estudiosos, salvadores, patrones, quienes conducen a la humanidad al suicidio y al planeta al desastre. No solo el histórico sufrimiento nos hace despertar las ansias de lucha libertaria ancestral contra su sistema esclavismo y suicidio, sino también la posibilidad que nos brinda el kimun ancestral de restablecer el kuifi mongen. Y nadie más tenga que ser esclavo suicida. El peuma no tiene Dios ni ley winca. Es libre porque es el espíritu del mundo. Winca no se refiere al color de piel, sino a un razonamiento destructivo occidental y cristiano, dañino de los que vienen del otro lado. Winca es el sistema asesino, gente blanca, se dice planche. Muerte a Winca fascista. Así termino el texto que traigo de compartir, encontrados de por ahí. Así que si alguien lo necesita, lo podemos compartir como ya lo hemos propuesto en otros programas. Feliz Lamien. Sí, en realidad es un camino difícil el de la lucha mapuche, sobre todo en cuanto a la reconstrucción de nuestro pueblo, ya que es algo que es una pelea contra el gran enemigo que es el capital, el capitalismo que está de la mano del gobierno, que por lo tanto va a poner todas las trabas, sea la prisión en el caso de algunos luchadores, como ya tenemos ejemplos, va a ser la represión acompañada por parte del Estado, va a ser los desalojos, va a ser el tratar de generar montajes en contra del pueblo mapuche, pero yo creo que es un momento de reorganización de nuestro pueblo, que ellos suponen que uno no está organizado, suponen que las comunidades no están al tanto de lo que está pasando, pero yo creo que estamos viviendo un nuevo cambio, un nuevo momento, a pesar de todo lo que nos ha pasado. Desde este lugar, también desde Frente al Nehuen, tenemos que repudiar el desalojo a la comunidad Gallardo Calfú, que no fue una derrota. Lo hemos analizado y no es una derrota, sino más bien un aprendizaje. Un aprendizaje como pueblo y una reorganización como pueblo también. De la misma forma, creo que también tenemos que repudiar lo que está sucediendo allí en la comunidad, Lapkenguinkulmapu, donde se va a realizar una nueva audiencia el día 6 de noviembre, que es el viernes, a las 14:30, como fue el otro día, como se realizó la audiencia el otro día, donde fue bastante larga, tediosa para los Pulamien. Esto es todo de forma virtual. Entonces ahora hay como un... se quiere llevar adelante, ellos insisten con el desalojo, del predio del Rucaché, pero hay como una impugnación también por parte de los abogados de la comunidad, pero el Estado no va a dar marcha atrás, ya que esto es una situación donde está metida la Iglesia Católica, que está usurpando al pueblo nación mapuche, en este caso allí en las Kenwinkulmapo, una hectárea de tantas miles de las que se han apropiado, una hectárea donde han sucedido cosas realmente terribles que la verdad es que es totalmente terrible lo que la Iglesia está encubriendo. La Iglesia es la dictadura, como decimos siempre. Por lo tanto, llamamos a todas las organizaciones, a todas las comunidades mapuche, a toda la gente consciente, que esté atento este día 6 y los siguientes días con lo que las situaciones que se vayan dando, ya que la Iglesia es la dictadura y la Iglesia debe devolverle al pueblo. No hay forma de negociación. La Iglesia tiene que devolverle al pueblo el territorio que le ha usurpado durante tantos años. Asimismo, también tenemos que recordar que este 25 de noviembre se va a conmemorar un aniversario más del asesinato del Lamien Rafael Nahuel Yem, el cual ha sido asesinado por la espalda también por las fuerzas especiales de este Estado argentino. Por lo tanto, se van a estar suscitando seguramente actividades que después, más adelante, estaremos compartiendo aquí en Frente a Nehuen y convocando para estas fechas. Así es, quería compartirles también una invitación a escuchar un programa también aquí de Gulumapu todos los viernes de 16 a 18 horas, Petú Huechatuaín, en FM del barrio 89.1, para la gente de aquí de la zona, allí más que nada de la guarría Furilovche. Y si no, se puede escuchar en escuchanosonline.com/delbarrio98.1. Allí también hay voces mapuche, así que importante para poder compartir la información de aquel sector. Bien, vamos con un tema musical. Bien, nos dice que sí la operadora, así que vamos con un poquito de música. Mentira fatal. cambió con su valor. Por las quebradas gime en el viento como fantasmas o dos. Gente del sur, canto y dolor, el destino lo escribió. Se fue sellando la historia del araucano ancestral. Sus tierras se han esparcido y su sangre herida está. Por los montes se oye cabalgar las almas guerreras que se van. Ríos, bosques no pudo encontrar. Vaga errante también el pillar. Pueblo oprimido. Lo que habla el apoyo de esta gente es que hay un mayor grado de conciencia, y uno lo puede comprender aquí entre la misma cárcel, con prisioneros, por decirlo así, comunes, pero que pueden comprender incluso el grado de lo justo de nuestra lucha. Por eso mismo es que me parece a mí el hecho político de la recuperación del territorio frente al gran capital genera un proceso de discusión en la sociedad. Nosotros no nos interesa tanto llegar a en este momento ya a los oídos del Estado, porque el Estado lo único que hace es reprimirnos, sino llegar a la conciencia de nuestros hermanos que siguen oprimidos en las comunidades y en los barrios marginales de las ciudades, y también a los sectores pobres que no son mapuche, ¿no? A los del resto de la sociedad oprimida, pero sobre todo a nuestra gente mapuche. Si nosotros llegamos a la conciencia de un peñi o de una lamien más, estamos conformes. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Lonco Weichafe, Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Nos despedimos y después vamos a... No, no, no. Bueno, estamos al aire. Problemas técnicos. ¿Qué no? ¿Qué puede suceder? Así que volvíamos para irnos. Volvíamos para irnos, qué bien. Volvemos para irnos. Volveremos para irnos. No. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Le vamos a dejar un audio para compartir en un último momento de lo que habíamos pronunciado ya al principio. Sí, de una lamien que, en concordancia de lo que hablábamos el otro día con los peumas y la memoria, ella nos envió un audio y el cual me pareció muy bonito, y agradecemos que haya llegado, porque también tener la memoria presente es lo que mantiene a los pueblos en lucha y de pie. Así que le agradecemos a Vero por compartir su lindo relato de allí, desde la ciudad, desde la guarría, desde Comodoro. Así que un saludo para ellos también. Porque había quedado una consigna desde el lunes pasado, que era qué es lo que Peumanguén deseamos en esta época, Así que pocos se hicieron la tarea. De todos modos vamos a compartir este audio. No importa, como decía el lonco Facundo, con que hayamos llegado a la conciencia de un peño y de un alamien, eso es importante. Excelente. O que hayamos llegado al oído, por lo menos. Así que eso es importante. Quizás hay mucha gente que por lo general no escribe, pero después nos ve en la calle y nos dice, yo las escucho. Así que un saludo para todos aquellos radios participantes y siempre invitamos a que sumen, a que también nos hagan su aporte, su aporte de reconstrucción también, para ver cómo podemos seguir avanzando en esto, lo que es la comunicación mapuche, del cual nosotros no estamos formadas, simplemente somos militantes de la causa mapuche, somos mapuche y queremos seguir en este camino aportando desde nuestro lugar lo que podemos hacer y dedicar un pequeño espacio de nuestras vidas para la reconstrucción del pueblo. Feliz. Bueno, entonces repudiamos desde aquí de Frontier Nehuen. Yo quisiera repudiar enérgicamente lo que ha sucedido allí en Guernica, lo que ha sucedido en Fisque Menuco, repudiar también el allanamiento que se realizó aquí en el límite paralelo 42 entre Bolsón y Lago Puelo, en el barrio Sin Fronteras, donde sufrió un allanamiento el sábado por la mañana a las familias que allí viven, a la cual le enviamos un fuerte abrazo y nuestro acompañamiento desde aquí de Frontier Nehuen. Libertad a los presos políticos mapuches, libertad a nuestro lonco huechafe Facundo Jones Wala, estemos atentos a lo que vaya sucediendo con las Kenwinkul Mapu y con toda con todo aquello con lo que nos podamos solidarizar y estar presente, me parece que es importante. Así que Chaltumay Romé Mañuta a ti, operadoras, espacio al lado, Chaltumay Romé Mañuta a ti, Pulamien. Peucayal. Así es, comparto con lo que decís, me adhiero, así que Peucayal, Walmapu Libre. Fela y la mía. Vale, chicos. Me encantaba esto de que estaban hablando en el programa de ayer, el lugar donde uno duerme, ¿no? Qué bonito eso, si bien puede ser debajo del Maitén, pero lo otro es cierto, me hicieron acordar. Eso que decían que había que preparar el colchón y había que preparar todo eso. Cuando yo he ido a algunos lugares, como por ejemplo, cuando fui por primera vez al Camarú con Cusamen, me recibió, yo fui por la familia de Lilian Calao, me recibió su tía, Dominga Meli, Yem, y ella realmente me esperó porque me preparó mis monos, como decían, que yo no entendía mucho, si bien íbamos de acá con Lili y otra Lamien, Lilian Calao, y con otra Lamien, Silvia. Fuimos las tres y hicimos un alto en Trevelin, en la casa de un artista, el Chele Díaz, que nos recibió él allí en su casa. Y después continuamos viaje hasta Cusamen. Era un camino bastante árido. No era difícil, pero era un camino que yo nunca lo había hecho en mi autito. Pero bueno, pudimos llegar, paramos ahí, creo que como todos lo hacen, y paran ahí a guillatear en el árbol este que le decimos el árbol santo, que es ese árbol que tiene esa piedra, que tiene un árbol, ¿no?, que nace de allí. Y paramos ahí, a ese lugar, guillateamos, después seguimos viaje, hasta que por fin llegamos a Cusamen Centro, a la casa de doña Dominga Melillem. Bueno, con mucho entusiasmo yo observaba y veía a la gente cómo se preparaba para participar en ese camaricum que bueno, cuando nos dimos cuenta ya estábamos allí en la casa de del lonco don Nahuel Kirchiem, y él estaba sentado en su casa con su bastón, sus anteojos, su sombrero, me parece sentirlo y verlo. Y nosotros llegamos ahí a saludar. Y después, cuando nos dijeron, ya nos teníamos que acomodar en un lugar para pernoctar allí. Y de ese Camaruco me acuerdo perfectamente cómo iba llegando la gente en los carros, cómo se iban armando los fogones, cómo con mucha alegría preparábamos todo lo que en ese momento íbamos a compartir. Iban llegando los carros de Ranquilhuao, iban llegando los carros de otros lugares y muchísima gente. Hasta que en un momento, cuando después de la cena uno está tomando un tecito o algo, pude ver como dos bueyes en medio de la noche, así, era como que se paraban, se entrelazaron, se enredaron y de la nada se pelearon, y la gente corrió a atajarlos a ellos y a gritarles cosas porque algo iba a pasar y no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Eso había sido un anuncio, así lo decían ahí. Y bueno, llegó la hora de acostarnos. A mí me gustó compartir todo, pero también sabíamos que había una señal y en ese momento no sabíamos qué era, porque eso era lo que decían todos. Cuando fuimos y me trajeron mis monos, porque yo había llevado un par de mantitas nada más, Dominga me entrega a mí un colchón como recién armado, yo digo, con tanto amor. Ella me preparó con sábanas y me acuerdo que dormíamos en un lugar donde iban los, así donde dejan las pasturas de animal. Dormíamos entre varias ñañas ahí, incluso la tamborera doña Celestina, Nahuelquir, su hija Lili. Y yo tengo este recuerdo, ¿no?, de dormir junto a ellas, todas, cada una con sus monitos, pero con un colchón que era como, no sé, la mejor cama de un hotel, y era con sábanas planchadas, almidonadas, y era una cosa re linda. Cosas que no había sentido desde que no tenía a mi abuela, porque nosotros también lo hacíamos a eso. Con la lana había que tusarla, me decía mi abuela. Y siempre sacudíamos con un palo la lana y preparábamos también los colchones de ese modo. Así que esas son cosas que uno nunca las olvida. Y bueno, ese es un recuerdo que me quedó. Después, al otro día, el sonido de que nos despertaba, llamándonos, ¿no?, con la chuchuca, con los ñolquín, con la gente que nos convocaba a prepararnos para compartir y para iniciar toda la ceremonia que se realizaba en ese día. Y con mucha alegría, con mucha emoción para mí, poder compartir en ese lugar fue muy lindo. Hoy toda la gente no está, pero los que estuvimos ahí sabemos cómo fue ese guillatún, ese camaricún. Eso fue un camaricún porque estuvimos 4 días, el día de la junta y después los otros días, me pasaron cosas bonitas, cosas intensas, un gran recuerdo de todo. Conocí varias ñañas, conocí a la parcero de don Nahuelquir. Lo conocí a don Víctor Nahuelquir, que es pariente de don Nahuelquir, el que estaba en Cusamen Centro. Y bueno, son personas que cada minuto de ellos era una palabra de sabiduría para nosotros, por sobre todo para mí, que yo logré llegar a ese lugar cuando tenía creo que 21 años. Hoy tengo 50, pero lo sentía como que eso lo había vivido antes. Y también con esto de que ya mi abuela me lo había contado, que ellos andaban de arreo con animal y que para que los animales no pasen frío, se hacía fuego en algún lugar, todos se ponían en círculo. Eso me puedo acordar cuando yo también viví con mi abuela. Bueno, hay muchas más cosas para hablar de esto. Es que hoy me acuerdo perfectamente de todos los que estaban ahí, cómo se llamaban, cuántos días estuvimos, lo que pasó en el cierre de ese camaruco, porque fue importante. Eso que había pasado con los bueyes fue importante, porque no hacía mucho había ido Menem a ese lugar y habían ofrecido el lonco anterior donde Demetrio Miranda había ofrecido un giliat, un así como para el televisor, para las cámaras, digamos. Entonces fue algo muy, muy discutido, muy desencontrado para la gente del lugar y bueno, eso era lo que pasó, que esos bueyes indicaron lo que había pasado ahí. Terminó Camaruco y nos pusimos en esas filas que se saben hacer, entre todos saludando, pero a la misma vez ahí se le pidió a don Demetrio Miranda que entregue su mandato como lonco, y eso se lo dijo en palabra el aparcero. Y también estaba Antimán, joven en esa época, y él traducía bastante en paisano todo esto, lo que yo estoy diciéndote. Era un silencio, ni siquiera el viento corría. Y se le decía, se le preguntaba como 3-4 veces a él, entregue el mandato lonco, que se retire, no sé cómo poder traducir eso. Pero ahí él, en ese momento, él participó en el Camarucum con silla de ruedas, lo llevó su hija, había tenido un accidente, parece, hacía poco. Y bueno, él, don Demetrio, como digamos, todo lonco, él pasó difícil ahí. Él dijo que, recuerdo que también él en lengua no había dicho como, bueno, cometí un error, pido disculpas, pero no voy a retirarme de mi cargo. Así que continuó él siendo lonco. Y al otro camaricún lo volvimos a ver también a él, otra vez. La verdad que a mí ahora estar acá, ver fotos, acordarme, por ahí digo voy a escribir alguna cosa, porque son cosas vividas. Estos no están en los libros y esto es lo que vale. Y creo que en esas fechas que iba como más seguido, mucho más, en una de esas idas te encontré a vos en una estación de servicio, muy joven, con alguien en un Falcon, y tengo el recuerdo, seguramente sería Lula chiquitita. Vos con una vincha bien ancha, así, el pelo así como cortito, bien jovial. Y bueno, eso me acuerdo. Pero la verdad que no es que me mapuchizo, pero estoy todo el tiempo acordándome de cosas, ¿viste? Y está bueno, para mí está bueno. Y por ahí estoy así como que no sé si escribirlo, pero sí me gusta relatarlo. Siento que tengo que comenzar a conversarlo, hacer esta conversa con alguien, aunque vos me escuches. Porque, bueno, así van saliendo nombres, cosas, ¿no? Como también después llegar a otros camaricum que se han hecho, giliatum, encontrarnos y conocer con con otra gente. Y estar en contacto, ¿no? Siempre, porque a pesar de que ha pasado tantos años, muchos de ellos todavía están, y los que no, uno los recuerda con mucho amor, porque la verdad que fueron muy bellas personas. Después otro tema también es lindo, y creo que ustedes también lo alcanzaron a conocer, al lonco Agustín Yem, y que todavía sigo en contacto con todos sus nietos. Y bueno, hablar mucho de Agustín también está muy bueno, por cómo fue también igual, ¿no?, su deceso final, cómo terminó él sus últimos días. Bueno, en otro momento existirá otro relato. Lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamiel, Marichueu.